encabezadas por Monsanto, Dow, agroquímicos, intentan imponer en el mundo el uso de estas semillas transgénicas por las semillas tradicionales, porque eso viene atrás todo un paquete tecnológico. El monopolio de ese paquete tecnológico también está manejado, obviamente, por estas mismas empresas. En Argentina esto se vio claramente en la década de los 90 con la incorporación de la semilla transgénica de la soja, donde vino atrás también todo un paquete tecnológico impuesto por las mismas empresas que proveen e impulsan las semillas transgénicas. Ahora, señor Enrique Viale, ¿qué perjuicios trae el uso de los granos transgénicos a la población? En primer lugar, hay una incertidumbre científica de qué es lo que va a ocurrir con el transcurso de los años por el consumo de este tipo de alimentos o alimentos producto de este tipo de semillas. Esta incertidumbre científica dispara en nuestro país, el principio de nuestro país en la Argentina, el principio precautorio. El principio precautorio es aquel que ordena tomar medidas preventivas en caso de que no haya certeza científica o ausencia de información. Esto en nuestro país no se da, por el contrario, se da el principio precautorio al revés. La ausencia de información o la ausencia de certeza científica ha permitido que ingrese este tipo de soja transgénica, y lo que ha provocado es un monopolio absoluto en pocas empresas, en muy pocas empresas, en estas grandes corporaciones, del uso de todo el paquete tecnológico que viene a través de la soja transgénica. La soja transgénica también ha sido muy fuerte en avanzar la frontera agropecuaria sobre bosque nativo, sobre monte nativo en nuestro país, que tiene una pérdida acelerada. Y también tiene las semillas transgénicas tienen una fuerte afectación o ponen en gran peligro la soberanía alimentaria de los países, es decir, la potestad que tienen los países de decidir su forma de producción, su forma de llevar adelante las políticas agropecuarias, como también la garantizar la alimentación sana y nutritiva al resto de la población. En toda la cadena que hay en el producto agroalimentario, desde que va desde el campo hasta el plato, cada vez más el poder se está concentrando en manos del gran distribuidor. Ahora, ¿cómo han enfrentado los campesinos al mercado de las semillas transgénicas? Bueno, en gran parte de América Latina hay un movimiento muy fuerte en contra de las semillas transgénicas y en defensa de las semillas históricas, las semillas tradicionales. Tengamos en cuenta que hay semillas transgénicas llamadas Terminator, que son lo que se llaman semillas suicidas, que obligan a comprar en cada producción nuevamente esas semillas, no como históricamente ha hecho los campesinos o en las agriculturas familiares que utilizan las mismas semillas de la cosecha. Hay un movimiento muy grande, en Ecuador se ha logrado que la propia constitución prohíba las semillas transgénicas o los alimentos en base a transgénicos. En Europa también hay un movimiento muy fuerte que está peleando contra esto, pero las corporaciones son muy grandes y la pelea en muchos lados es muy desigual. La bóveda de Svalbard es una utopía soñada por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, una gigantesca caja fuerte en la que las semillas de todo el mundo se preservaran incluso de ataques nucleares. Un jardín del Edén helado que se inauguró el pasado mes de febrero y al que ya han llegado más de 300.000 variedades diferentes. Señor Viale, para cerrar, ¿cómo se regula en Latinoamérica el mercado transgénico? Lamentablemente en América Latina no hay grandes regulaciones, como dijimos recién, en Ecuador es un caso sí ejemplo, porque la propia constitución establece regulación en este sentido, pero en el resto de América Latina, por el contrario, es muy laxa y ha dejado que el agronegocio imponga la normativa en relación a los transgénicos. Argentina, Paraguay, Brasil, por el contrario, prácticamente le abren la puerta a este tipo de semillas y este tipo de cultivos que, como dijimos antes, atentan contra la soberanía alimentaria, contra la biodiversidad y contra el modo de decisión de la sociedad de qué forma quiere desarrollar. We'll be right back. La que realmente ama la semilla es una curadora. Y la curadora siempre está guardando su semilla, la está cuidando, la está mejorando. Siempre está uno queriendo tener más semillas, recolectando lo que se ha perdido, porque hay muchas semillas que los antepasados, nuestros abuelos, la cultivaban y ya se han perdido. Y el deber de nosotros como curadora es poder volver a recolectar aquello que se ha perdido. Esta tradición está hoy amenazada por las compañías multinacionales que nos quieren arrebatar la llave de la alimentación de los pueblos, las semillas. La bóveda de Svalbard es una utopía soñada por la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En los últimos años hemos visto aparecer la propuesta de las semillas transgénicas, de los cultivos transgénicos, para poder ejercer mayor control del sistema agroalimentario y para poder socavar mucho más la soberanía alimentaria y la soberanía política de las naciones y para poder ejercer un control total. Entonces las multinacionales han introducido estas semillas, pero sin proponer ningún cambio en el sistema de producción. Sigue siendo el mismo modelo, basado en monocultivos, basado en el uso de agroquímicos o agrotóxicos, agravando todos los problemas que genera la agricultura modelo Revolución Verde y sumando a ello lo que generan los mismos transgénicos por los riesgos a la salud y al ambiente, de contaminación genética o de generar producción de enfermedades alérgicas principalmente, que se sabe que son hasta ahora como los principales riesgos conocidos. La semilla es imprescindible, no solo para quienes la plantan, sino para todos. Porque todo lo que comemos empieza con alguien que en algún lugar lo sembró, para que como alimento sano y limpio llegue a nuestro plato en el campo y la ciudad. En Brasil hay la marca de semillas del movimiento Sin Tierra. Imagínense, campesinos que perdieron la tierra por la Revolución Verde, que fueron expulsados de su tierra, tienen una marca registrada de semillas agroecológicas. Y ese campesino se transformó en un productor de semillas, de frijol, de maíz, semillas de cebollas, de zanahorias, de remolachas. Tenemos más de 72 tipos de semillas distintos. Una marca que pertenece al movimiento popular. ¿No es importante eso? ¿No es posible hacer eso en toda América Latina? ¿Cuántas calabazas hay en Oaxaca, México? ¿Cuántas calabazas gigantes hay en Boyacá, en Tuja, en Colombia? ¿Cuánto hay en Perú? ¿Cuánto hay en Bolivia? ¿Cuántas variedades de papas coloridas, de gustos exóticos, fascinantes hay en toda América Latina? Eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo eso, y el campesino sabe hacerlo. Sembrar, cuidar y mantener nuestras semillas criollas, nativas, es sembrar alimentos para que germine la vida. Una gigantesca caja fuerte, en la que las semillas de todo el mundo se preservaran incluso de ataques nucleares. Un jardín del Edén helado, que se inauguró el pasado mes de febrero, y al que ya han llegado más de 300.000 variedades diferentes. esta semana anterior en Saladillo fui a presentar estos libros y di una charla en el Círculo Médico. Está ocurriendo en el interior que los médicos empiezan a querer saber, porque se dan cuenta que lo que les dicen no es así. Y el director del Círculo Médico, el doctor Lenzi, me entregó un informe que documenta la estadística de cánceres en los últimos años, y en los últimos años ha habido un 30% de aumento de incidencia en los cánceres gastrointestinales. Lo cual es bastante lógico, porque todo el país está comiendo transgénicos, lo cual produce un efecto directo de impacto en la mucosa, y todo el mundo está expuesto en el interior a estos pesticidas. Uno de los capítulos de su libro, Pueblos Fumigados, ya íbamos a hablar con la doctora, es toxicología. Hallan en la Argentina plaguicidas en lácteos, algo riesgo para bebés y para niños. Está en la bibliografía de su libro. Vale decir, ¿no hay ningún tipo de defensa que tenga el organismo humano contra estos plaguicidas? En principio, somos, como dije antes, bastante robustos y podemos compensar toxicidades leves durante largo tiempo. Pero cuando en la vida adulta empiezan a aparecer enfermedades graves y el médico dice, qué mala suerte, yo no estoy de acuerdo, no es mala suerte, es falta de prevención. De que por ahí yo fui un niño que fue alimentado con estos plaguicidas en los yogurcitos y en los postrecitos. Doctora García Gómez, ¿qué hace el gobierno nacional con respecto a esto? ¿Hace algo? Hasta ahora... ¿La autoridad competente es Agricultura y Ganadería o es Salud? No, es Salud y es en conjunto tiene que ser. Si el SENASA no está recategorizando como corresponde y Salud se hace el distraído en Santa Fe, yo soy oriunda de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Producción tiene a cargo la ley que se está por reformar ahora y que fuimos a disertar justamente esta semana que pasó a diputados de Santa Fe invitados. ¿Cómo puede ser que esté en manos del Ministerio de Producción y Salud no interviene? Medio ambiente no interviene. O sea, todo lo maneja producción en Santa Fe. ¿Qué hace Presidencia de la Nación, por ejemplo? Y Presidencia lo único que hizo en febrero fue crear por decreto 21 la comisión para que investigue, gracias a todas las denuncias de las madres de Ituzaingó de Córdoba. Y eso, ahora hay un informe creado por otra comisión interna del CONICET que es un fraude, un verdadero fraude. Y bueno, ahora se está viendo que todo lo que están informando ellos es contradecir todo lo que nosotros decimos. 4 o 5 científicos pagados, porque realmente es una vergüenza lo que han hecho. ¿Pagados por quién? Pagados por las multinacionales, porque no puede ser que un informe del CONICET cite 32 veces un estudio de Monsanto, de una consultora de Monsanto, y deje de lado estudios como los del doctor Carrasco, Seralini, Belé, los de Pittsburgh, del Riera, sí, los del doctor. Esos no se tienen en cuenta y sin embargo en ese informe que están dando para la población están citando 32 veces un informe de Monsanto, el mismo que crea la... Hace acordar a Goebbels esto, ¿no? Miente, a la larga pensarán que es verdad. Que es verdad. Lo que Goebbels, el jerarca nazi decía, es verdad. Miente que algo quede realmente. Las zonas más afectadas del país son las zonas sojeras. Sí, de Santa Fe, Córdoba. Entre Ríos, Córdoba, pero ya está la frontera de la soja expandiéndose, tomando Santiago del Estero, llegando incluso al sur. ¿Qué pasa cuando se fumiga? ¿Baja el plaguicida a las napas? ¿Contamina las napas también? Contamina, sí. Los cursos de agua contaminan las napas. Es mentira lo de que no persiste y se degrada rápidamente. Y además, en toda fumigación, tanto terrestre como aérea, existe lo que se llama deriva. Esto es, si pasa el avioncito a 1 kilómetro del ejido, del borde del ejido del pueblo, gotitas de ese pesticida diluido para fumigar entran a las casas y los chicos juegan en el piso, se llevan las manos a la boca. Yo le digo que estoy asombrado realmente como que nadie haga absolutamente nada. Científicamente están los elementos para prevenir esto, pero no se usan. No se usa. ¿Por qué? Porque la guita va para otro claro. lado. Se oculta además en la prensa, no tenemos ni siquiera la prensa que debería informar y... Este no es el caso, Bueno, digan lo que quieran. Por supuesto, pero muy agradecida, pero... Que quieran. El compromiso nuestro es con nuestros contratantes, que es esta señal Metro, ¿no? Pero justamente, si la gente supiera, se informara y hubiera concientización de lo que está sucediendo, no sucedería tanto, pero no, nunca lo va a ver usted ni en la televisión ni en los medios. ¿Qué otro país utiliza plaguicidas en esta...? En realidad... Usted me dijo todos los países sojeros. Todos los países... Desde Canadá para abajo. ¿Pero sí. toman alguna prevención? O, vale decir, el plaguicida puede diluirse de manera tal que no contamine las napas de agua o el organismo humano? No, ya está contaminado todo. Ya está todo. Sí, está todo contaminado y eso no se degrada. En el agua demora 28 días en degradarse y solo el 2%, y lo dice el doctor Belé y lo dice el libro de El Mundo Según Monsanto. Un grupo medioambiental con sede en Washington controló todos los pozos de agua de las empresas privadas proveedoras de agua y descubrió niveles muy, muy superiores a lo aconsejado del glifosato en su agua de provisión privada a la población. ¿Es cierto que se usan chicos banderilleros para marcar la zona? En Santa Fe, y es negado. Yo la semana esta que viene estoy viajando nuevamente a Santa Fe y voy a traer información de otro chico banderillero de Santa Fe. Así que hay un solo dato, fue negado, ahora se va a saber, porque yo lo voy a hacer público. Yo insisto porque desde ya, Horacio Busanero, que es el presidente de la filial local de la semillera Syngenta y de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria, tiene este lugar para venir a decir lo que él quiere rebatir. Pero hay un párrafo también de la entrevista que le hacen, cuando le preguntan, ¿es cierto que usan chicos como banderilleros para indicar a los aviones fumigadores cuál es el límite de un campo? Y él dice, usar banderilleros es criminal, y son chicos mucho más. Es innecesario, todos los aviones hoy tienen GPS. Hay que hacer una campaña para educar a los aplicadores de glifosato y que no lo usen en exceso ni cerca de la población. Así tácitamente está reconociendo la problemática. Hemos presentado desde el Grupo Reflexión Rural videos donde un banderillero, Walter Portillo, cuenta su experiencia, lo hemos presentado a la ministra Ocaña, y bueno, se ven las consecuencias, está paralizado de las piernas. Doctor, perdóneme, tenemos el testimonio, señor director, ¿lo podemos ver? Yo trabajando la empresa, se me empezaron a lastimar la punta de los dedos, que todavía tengo muy sensible la punta de los dedos. Eso deduce una neuropatía. Asisto al doctor Lejos. A neuropatía, fíjense qué casualidad. Yo quiero comentarles que voy al doctor Lescano porque siempre me atendió él. Me atiende un año por diabetes. Los análisis, eso está todo en historia clínica, está todo asentado. Los análisis historial del historial clínico de ese año dan perfecto ácido úrico, azúcar. Me dice un día, yo ya no sé qué hacer. Un doctor de la altura Lescano, que creo que muchos lo deben conocer. Me dice, a ver, sacate la remera. Por eso yo hice lo que hice en el programa, sacarme la remera. Cuando yo me saco la remera, me dice Lescano, una persona muy poco expresiva, Lescano es muy poco expresivo, y se agarró la cabeza y dice, pero no, mijo, le estamos errando, esto no es diabetes. Vos estás intoxicado con agroquímica. Ha ha, Sharon. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Entre los múltiples daños que causaría el libre ingreso de transgénico, uno de los más afectados sería el agricultor, según la bióloga Antonieta Gutiérrez. Se va a afectar en este momento. Tenemos que tener una agricultura biodiversa, además de orgánica, además de... Si entraría los transgénicos, las semillas transgénicos, seríamos dependientes de esas semillas, seríamos esclavos de esas semillas. Porque los cultivos transgénicos contaminan los cultivos transgénicos. Anteriormente, las regiones Cusco, Ayacucho, Huánuco, San Martín y aquí presentes en defensa de algo que caracteriza al Perú, que es nuestra rica biodiversidad. Queremos concientizar a la gente que de la semilla criolla no usan productos químicos, no es monocultivo, sino a base orgánico. Paraguay vendría a ser la reserva genética con más de 24 especies de maíz. Más del 60% de la gastronomía autóctona paraguaya es hecha a base de este alimento. Pero más allá de su uso gastronómico, el abatí o maíz en lengua guaraní es la conexión y la preservación de una historia, una identidad y un futuro. El maíz significa la resistencia del pueblo, la resistencia de culturalmente, nuestra soberanía alimentaria, nuestro alimento. Según expertos, por la alta variedad genética del maíz paraguayo, los riesgos de contaminación y eliminación de las variantes nativas son muy altos. La sanción de la Ley de Protección al Maíz resulta determinante para esta causa por la vida. Estamos realizando una manifestación pacífica junto con organizaciones de la sociedad civil y celebridades, actores, actrices e intelectuales. Nos estamos manifestando en contra de esta transnacional que pretende privatizar nuestro maíz con sus variedades de maíz transgénico. ¡Queremos casa! ¡Queremos maíz! Exige a tu diputado y diputada que se comprometa a votar a favor de establecer como obligatorio el etiquetado de transgénicos, como sucede en diversos países de Europa. Basta ya, señor presidente de la República, de actuar simplemente favoreciendo a los pequeños grupos de interés, dejando de lado lo que por años la sociedad civil está reclamando. Nosotros estamos impulsando, al igual que otras regiones, declarar a Lima zona libre de transgénicos. Proteger a los pequeños agricultores, promover la agricultura ecológica, evitar el ingreso de los transgénicos que puede generar una contaminación genética, pérdida de biodiversidad, daño a la salud humana y una serie de consecuencias incluso impredecibles. Conocemos todos los microorganismos del suelo que se van a alterar, tampoco. Entonces, si el Ministerio de Agricultura no ha establecido todavía estas líneas de base, está cometiendo una grave falta para todo el país. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.

dice, ¿qué es lo que está pasando? Estamos todos locos, porque bueno, hay gente que ve de afuera y piensa esto, y es lo mismo que usted dice, ¿no? Y esta advertencia que está haciendo ahora, que involucra a dos funcionarios importantes de la provincia, el gobernador, el intendente Tartagal, que dicen que están detrás de este tema del negocio de la madera. Bueno, el de Tartagal se sabe, ¿no? Hace mucho que es maderero. Bueno, pero no... ¿qué se está haciendo de lo que usted dice, para prevenir de que no vuelva a suceder una desgracia como sucedió con el alud en la ciudad de Tartagal, que pasó en el año 2006? Yo le quiero aclarar una cosa. Yo no sé de quién será la madera, quién es el dueño, a dónde la llevan, de quién son los camiones, no sé. Pero yo sé que están haciendo un daño ecológico terrible. Terrible. Y que uno nunca sabe cómo va a llover, ¿me entiendes? Yo cuando se nubla y miro el cielo digo, ay, por Dios, no sé cómo va a llover porque uno no sabe. Pero esto que están haciendo, si usted viene y está mediodía acá en Vespucci y ve la cantidad de camiones que están con madera, usted se va a agarrar la cabeza y va a decir, ¿por qué están haciendo esto? ¿El monte? No, de hecho, señora, ya hay una publicación allí en el imaginario1.blogspot.com en donde se muestran dos fotos para que la gente vea el tamaño de los troncos de la madera que sacan, que son algunos casi del mismo tamaño del camión que lo transporta, y cerca de allí, como es una foto tomada en plano lejano, se puede apreciar casi el mismo tamaño de los postes de luz, ¿no?, que están allí en la entrada del campamento Vespucio. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Aparte, después de las 9 de la noche, es hilerita los camiones. Es hilerita, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están desmontando. Están haciendo una cosa terrible. Están dejando todo en rojo, en árboles. No sé qué. Nosotros no tenemos una buena relación con los queros. Porque los ojeros sabemos de que ellos son los que explotan el monte, van comprando más tierra, van quitando la tierra a los pobres. La situación actual del entorno productivo y natural del Chaco es una situación sumamente grave. Se pretende hacer del Chaco la pampa húmeda y sojizar todo, y esto es imposible. Estamos proponiendo que se sancione de manera urgente la ley de bosques, que establece una moratoria a los desmontes, para que en ese lapso cada provincia haga lo que se llama un ordenamiento del territorio. Esto es poder convocar a todos los sectores de la sociedad civil y poder discutir en qué zona se va a permitir ciertos niveles de deforestación porque el bosque se encuentra degradado, porque se encuentra fragmentado, y en qué áreas vamos a desarrollar actividades que no impliquen la deforestación. El mejor protector del suelo chaqueño es el monte chaqueño. Si sacamos el monte chaqueño, deja de tener fertilidad ese suelo. Es un suelo sumamente fácil, y sacar el monte significa transformar el monte chaqueño en un desierto. vecino que había sido fumigado por un avión en forma completa. Entonces el vecino va a hacer la denuncia al jefe de la comuna. El jefe de la comuna no sabe qué hacer. Es decir, que hay un déficit muy grave en que el Estado no solamente no tiene mecanismos de controlar la situación, de seguimiento, de saber a dónde se está aplicando. Banderillero, digamos, para la fulminación de los aviones, me ubicaba en la punta, sería en un esquinero, de ahí trataba de guiar a los aviones con una bandera bastante... bastante grande. O sea, vos te parás en un lugar, viene un avión de esos, de los que fumigan, vos te quedás haciendo señas, el tipo tiene que venir para el lado donde estás vos. Sí, sí. Fumigando. De los vecinos ante la libre circulación por las calles de los llamados mosquitos fumigadores y también el hecho de que detectaron agrotóxicos en la sangre de un niño de 9 años. Lo que nosotros hacíamos es poníamos un pañuelo para taparse. Como si fuera un barbijo. Claro, nosotros usaba, sí. Esto para que ustedes no tuvieran que estar respirando eso en ese momento, pero igual todo eso caía sobre su pie, o sea, sobre tu cabeza, sobre la ropa. Siempre eso, sí. En virtud de que no existe ninguna ordenanza local que regule ni que adhiera a la ley provincial vigente, ¿no? El reclamo responde también a la preocupación de los vecinos ante la libre circulación por las calles. Sí, el primer petitorio que se envió fue el que yo siempre hago a las comunas. Ya he logrado 2 ordenanzas en el departamento San Justo. Y bueno, mi pregunta era si tú vas en el sitio web de nosotros, entonces la empresa dice, somos una empresa agrícola que quiere ayudar a los campesinos para que produzcan alimentos sanos. Sí, eso es terrible. Esos son un herbicida que 2,4,5-T que Monsanto produjo, que era parte después de un cóctel que se llamaba el agente naranja. Sí, claro, el glifosato, como usted bien dijo, se lleva las luces, pero hay cosas que son mucho peores, que son los insecticidas que van con el glifosato y que también se usan en otros cultivos, no necesariamente la soja, también son muy prevalentes en la horticultura, etcétera. Y esos insecticidas son de los elementos más tóxicos que se conocen. Bueno, es que este herbicida contenía dioxina. Lo que vimos con el hombre, ¿sabes? Sí. Con esta enfermedad de piel, es una enfermedad típica de la intoxicación a la dioxina y se llama cloracne. Yo no estoy bien seguro. Yo no quisiera... hay mucho, se ha dicho mucho, ¿eh? Ahora, si vos decís las enfermedades humanas, yo creo que todo lo que sea pesticida involucra, no en las hojas, sino en todo. Lo que me dicen que el glifosato al tocar la tierra se desactiva totalmente, me han dicho. Pero eso yo no soy. ¿Sabes qué? Yo te lo que pasa es que no deberían saberlo los productores, porque me dicen, bueno, no sé, no sé muy bien lo que hace el glifosato. Pero lo que pasa es que están matando gente. Escúchame, yo no... elaborando estos compuestos que se dieron a llamar gas nervioso durante toda la Guerra Fría y lo mismo hicieron de otro lado. Pero al finalizar la guerra encontraron que uno de esos moléculas que habían sintetizado, que eran tan terriblemente tóxicas, era un poquito menos tóxica que las otras, digamos que el sarín, tabún y todas esas cosas. Entonces decidieron usarlo para la agricultura. ¿Ustedes no deberían averiguarlo? Porque está en riesgo la vida misma. Bueno, de a mí me dijeron que el glifosato entrando a la tierra se desactiva, tocando la tierra se desactiva. Hay muchos niños hoy en día que todavía nacen con malformaciones congenitales muy graves porque esta dioxina no desaparece. No, es muy difícil, ¿no? Se acumula en la cadena alimentaria, hasta en la leche materna. Entonces, te das de pecho a tu bebé y le pasas la dioxina. ¿Me entiendes? Es una cosa tremenda. Se ve los casos que uno ha comprobado en gente que no está trabajando directamente, sino que está recibiendo la agresión del agrotóxico por gente que sin ningún tipo de discriminación le está aplicando. Sin gente que vive por ahí. Gente que vive. No necesariamente son los que cultivan. No, necesariamente no. Si uno respira eso, ¿qué puede pasar? Te intoxica. Una intoxicación aguda. Puede tener broncospasmo, irritación, tos, reacciones de tipo alérgica que no son alérgicas. Eso le iba a preguntar. Diarreas, vómitos, baja presión, transpiración profusa, visión borrosa. Todo un catálogo de enfermedades que sí. Está comprobado a nivel científico de que el glifosato afecta directamente a las células placentarias de la mujer embarazada. Consecuencia de ello son los abortos, los partos inmaduros y muchas malformaciones fetales. Nacimiento con malformaciones, ¿no es cierto? Con un 30% aumento los cánceres gastrointestinales. Perdón, estamos en el aire. Vamos a ir viendo las imágenes que, repito, son muy fuertes. ¿Decía qué, doctor? Esta semana anterior en Saladillo fui a presentar estos libros y di una charla en el Círculo Médico. Está ocurriendo en el interior que los médicos empiezan a querer saber, porque se dan cuenta que lo que les dicen no es así. Y el director del Círculo Médico, el doctor Lenzi, me entregó un informe que documenta la estadística de cánceres en los últimos años, y en los últimos años ha habido un 30% de aumento de incidencia en los cánceres gastrointestinales. Para darle una idea, por la Dana de Buenos Aires entran 9 millones de kilogramos por año de esos compuestos. Y bueno, pregunto, ¿por qué estamos usando, ya le preguntaba a una ingeniera agrónoma, por qué estamos usando esos compuestos que están prohibidos en prácticamente todo el mundo, por lo menos en la Unión Europea, severamente restringidos en Estados Unidos, y lo usamos por una cuestión de costo?